Universidad Veracruzana. Ventana abierta de expresión y participación para la comunidad. Desde Xalapa, Veracruz, México. La señal universitaria. Los contenidos de este programa no necesariamente reflejan el punto de vista de la Universidad Veracruzana. Estás escuchando Escenaria, radio show en vivo. Radio Universidad Veracruzana transmite en vivo desde Xalapa, Veracruz, México, con 25.000 watts de potencia en el 90.5 de frecuencia modulada, por internet en www.v.mx/radio. Y presenta su primer radio show en vivo, Escenaria, la radio que se puede ver. Una aproximación a los espacios del teatro y las artes escénicas. ¿Estamos listos? Controles, señal, fotografía, invitados. Entonces, comenzamos. Escenaria Radio. Tienes que verlo. Muy buenas noches, amigos. Bienvenidos, como todos los miércoles, al espacio de Escenaria. Como cada miércoles estamos aquí, su servidor, su amigo Carlos Vargas García, al micrófono, Joel Bonilla en la consola de audio, para llevar información de las actividades de teatro en la capital veracruzana. Las más de las veces, la gran mayoría de las veces, contamos con la visita de invitados. En esta ocasión, pues el frío está tremendo. Y entonces pues entendemos que a lo mejor nuestros invitados no están llegando a tiempo. Las inclemencias del tiempo están siendo, del clima están siendo algo severas en todo el país. Por lo que toca a Xalapa, pues tenemos un clima bastante jalapeño, mucho chipi chipi. Pero desde luego nosotros, como siempre, les proporcionamos información de las actividades teatrales en la ciudad. Para estos próximos días serán las últimas funciones que ofrece el grupo Merequetengue de su montaje, de su proyecto, de su espectáculo titulado Para un laberinto. Un texto de Sebastián Acuña, que produce Lorenzo Portillo bajo la dirección de David Aarón Estrada. En la escena nos toca ver a Denise Valencia, a Roberto González, a Emiliano Hidalgo, con títeres de Lorenzo Portillo, como decíamos, que está a cargo de la producción. Un cartel de Daniel Picasso, en la asistencia de producción Mario Ceballos y David Uriel Viveros. Merequetengue Artes Vivas presenta Para un laberinto, un espectáculo inspirado en el mito del Minotauro. Inició funciones el 3 de noviembre, pero para este 17 y 18 de noviembre son sus últimas funciones de temporada. Sábado a las 5 de la tarde y domingo a la 1 de la tarde y a las 5 de la tarde. Sábado una función, domingo dos funciones en el Teatro Rincón de los Títeres, en la calle de Benito Juárez, esquina, casi esquina, con Manuel Ávila Camacho. Y un espectáculo totalmente diferente para toda la familia, que le gusta mucho a los jóvenes, sobre todo. Es un espectáculo de improvisación, son los Improfessional, bajo la dirección de Yoruba Romero. Tendrán presentación el 25 de noviembre a las 7 de la noche en el Teatro J.J. Herrera. este grupo de improvisadores que se ha presentado en el foro Área 51. Ahora está en el Teatro JJ Herrera el 25 de noviembre a las 7 de la noche. Los Improfessional, un espectáculo de improvisación, ni más ni menos. Y ahora les comento una información, pues, que será de interés en particular para la gente del medio, para quienes están, pues, trabajando teatro aquí en la ciudad. Es un casting. La compañía Títeres Fin del Mundo y la compañía Reflejos Teatro están buscando una actriz que cante para un proyecto para el periodo navideño, pues que ya está bien cerquita. Una actriz que cante, una chica entre 18 a 35 años, presentarse con una canción ya preparada el próximo miércoles exactamente. El casting será el miércoles 21 de noviembre de 4 a 6 de la tarde en el Teatro Bar La Culpa, en la calle de Barragán número 5, en la colonia centro de esta ciudad capital. Vamos a hacer una pausa. Yo les invito a que escuchemos a un dueto de la música alternativa mexicana, es decir, de esta línea musical que no es comercial, pero de gran calidad e identificación. Tienen un gran número de seguidores desde hace muchos años y tuvimos la suerte de tenerlos en la ciudad de Xalapa con presentaciones que transmitió en su momento Radio Universidad Veracruzana y tenerlos de invitados en programas hace tiempo. Vamos a escuchar este dueto mexicanto con esta canción titulada Coincidir. Estás escuchando Escenaria, radio show en vivo. Visita nuestra página escenaria.mx y síguenos en Facebook, Instagram y Twitter como Escenaria MX. Quédate con nosotros. Continuamos. Talento veracruzano reconocido en todo el país. Por primera vez en Xalapa se presenta Lo que queda de nosotros, del joven dramaturgo Alejandro Ricaño. Alejandro Ricaño es actualmente uno de los autores y directores con más presencia nacional, un talento veracruzano que se ha extendido por todo el país y con presencia en varios festivales internacionales. Y que, comentario aparte, en estos días está dando un taller de dramaturgia en el foro Área 51. En esta ocasión buscan hacer un circuito en espacios independientes con esta obra suya, titulada Lo que queda de nosotros, obra que escribe en coautoría con Sara Piné, una actriz. Dirige el mismo Ricaño. Es una entrañable historia para toda la familia sobre los lazos de amistad con las mascotas y cómo lidiar con la pérdida. Cómo nos puede llevar a rincones oscuros donde sola la amistad puede ayudarnos a sanar. Cuenta la historia de Toto, un perro con tres patas, y Nata, una adolescente que perdió a sus padres. Cuando muere su padre, Nata abandona a Toto en un parque porque no quiere establecer vínculos afectivos con nadie. La historia se centra en Toto y su camino para encontrar una familia. Bueno, por esta historia, titulada Lo que queda de nosotros, tendrá una única función el viernes 16 de noviembre a las 8 de la noche en Área 51 Foro Teatral, con un costo de 150 pesos la entrada general, 100 pesos con descuentos a estudiantes y maestros. Esta obra fue ganadora del Premio Nacional de Dramaturgia de Teatro para Niños, de Dramaturgia para Niños y Jóvenes, en el año 2014. Así que esta es la invitación para ver el viernes 16 de noviembre a las 8 en Área 51 Foro Teatral, Lo que queda de nosotros. Pero en el mismo foro, y también talento veracruzano, se va a presentar Cuaximiro, quien ya ha estado de visita aquí con nosotros. Cuaximiro, el hijo de Quasimodo y Lupita Jones. Es una obra de Andrea Maliachi. Maliachi, sí, así se llama. Es su apellido. Quien acaba de ser seleccionada dentro del Programa Nacional de Creadores Escénicos del FONCA, dentro de la categoría de Cabaret. Teatro Cabaret. Cuaximiro es el fruto de una fugaz relación de Quasimodo, sí, este personaje, y Lupita Jones. Es su fiesta de cumpleaños, va a cumplir 18 años y bajo la presión de agradar a Berilinda, su más grande amor, un amor platónico, Cuaximiro debe tomar una decisión que puede cambiar el rumbo de su vida. Esta historia de cruciales decisiones en una fiesta se presenta el sábado 17 a las 7 de la noche y el domingo 18 de noviembre a las 6 de la tarde en el Foro Teatral Área 51. Este foro está ubicado en la calle de Revolución número 307, algo cerca de la esquina de 20 de noviembre. No exactamente en la esquina, pero en esa cuadra, en la colonia Centro. El boleto general tiene un costo de 100 pesos, pero con descuentos para INAPAN, estudiantes, costará solo 60 pesos. Así pues, se puede ver Cuaximiro, el hijo de Quasimodo y Lupita Jones, el 17 y 18 de noviembre, y puede verse lo que queda de nosotros de Alejandro Ricaño el viernes 16 de noviembre a las 8 de la noche en Área 51, Foro Teatral. Hacemos otra pausa, escuchamos algo más de música con el dueto Mexicanto. Esto se titula Me Basta. Basta el sol si en tu mirada se refleja y viene a mí. Me basta el día si es contigo y soy feliz. Me basta el silencio cuando es tuyo y significa comprensión. Me basto yo si tú me quieres como soy. Me basta tu paso si el camino es de los dos. Me basta tu tiempo y en esta espera no hay dolor. Oh, oh, oh, oh, oh, oh. Me basta tu vuelo para llegar hasta el cielo y si no llego no me importa, pues lo llevo en mi interior. Desde que te basto yo. Me basta tu paso si el camino es de los dos. Me basta tu tiempo y en esta espera no hay dolor. Cielo y si no llego no me importa, pues lo llevo en mi interior. Desde que te basto yo. Estás escuchando Escenaria, radio show en vivo. Sigue con nosotros, continuamos. Y para continuar, ya que mencionamos al escritor, dramaturgo Alejandro Ricaño, joven veracruzano, pues mencionemos otra de sus obras que precisamente se está presentando en la ciudad de Xalapa a cargo de la compañía titular de teatro de la Universidad Veracruzana. Esta obra es Idiotas contemplando la nieve, una obra que es parte del repertorio de la Orteud y que ya ha estado en cartelera en años anteriores, así que habrá público que ya disfrutó de esta comedia y que seguramente está en espera de una nueva oportunidad, pues para invitar a alguien a quien se la haya recomendado. Idiotas contemplando la nieve nos sitúa en la vida de diferentes personajes cotidianos relacionados en mayor o menor medida con sucesos que están permeados de dolor, de tristeza, mentiras, pero sobre todo de estupidez. Una reacción en cadena que sitúa la vida de una manera en la que no la hubiéramos deseado y que deja al descubierto nuestros fracasos y nuestras incapacidades. Un día, en un lugar en donde siempre hace calor, comienza a hacer frío. Quizá ese frío les recuerda a los personajes que les hace falta algo, pero no saben qué. Miren, tan a tono con nuestro cambio climático en este momento. Idiotas contemplando la nieve es una obra sobre gente cometiendo estupideces para satisfacer necesidades absurdas. Pues esta obra, que es una comedia que les puede gustar mucho a todo tipo de público, que como comentario personal, pues tiene un estilo, un ritmo muy similar a las sitcom que son tan populares hoy en día. series de comedia de televisión como pueden ser Friends o Seinfeld, por ejemplo, en que vemos personajes con este con esta serie de conflictos y problemáticas existenciales, pues algo así, pero en vivo, vamos, pero en vivo en la sala Dagoberto Guillomén del Teatro del Estado, del Instituto Veracruzano de la Cultura. Ahí inició temporada Idiotas Contemplando la Nieve con Lau Orteud el 9 de noviembre y tiene funciones hasta el 25 de noviembre. Vean, las funciones son los viernes a las 8 de la noche, los sábados a las 7 de la tarde-noche y los domingos a las 6 de la tarde. Los costos son de 100 pesos para estudiantes en INAPAM y la entrada general es de 120 pesos. Idiotas Contemplando la Nieve de Alejandro Ricaño con la dirección de Alberto Lomis con la compañía titular de teatro de la Universidad Veracruzana. Vamos a escuchar de nueva cuenta al dueto mexicanto. Vamos a escucharles ahora En Venta. He pensado en mi trabajo, lo que vale y lo que cuesta exhibirlo entre los puestos y regarlo de paciencia, estar siempre muy pendiente de las falsas apariencias que pondrían en peligro de mediocres compraventas. Decorado entre anaqueles con colores y espejuelos, sacudiendo siempre el polvo, acercando a los pequeños, estar bien comprometido al saber qué es lo que vendo, convencido el comprador, garantizo lo que entrego. Oh, oh. Se me olvida que aún existe gente viva con delgados monederos y muy gordas osadías, con los ojos bien abiertos para hallar su conveniencia y con unos cuantos pesos hasta un moño en la pechera. Momentos convenientes para abrir alguna oferta, explayar mis aptitudes, dando remisión de cuenta, entregar mi mercancía como cosa equivalente a el aplauso que me anima, y con eso es suficiente. Demasiado contagiarlos de rarezas, sean prudentes y comprendan, soy un hombre que se expresa con motivos muy ajenos a bordarme de brillantes, más bien pido que valoren estas líneas y el cantante. Tarala, tarala, tarala, tarala, tarala. Se me olvida que aún existe gente viva con delgados monederos y muy gordas osadías, con los ojos bien abiertos para hallar su conveniencia y con unos cuantos pesos hasta un moño en la pechera. La, la, la, la, la, la, la, la. Estás escuchando Escenaria, radio show en vivo. visita nuestra página escenaria.mx y síguenos en Facebook, Instagram y Twitter como Escenaria MX. Quédate con nosotros. Continuamos. Y pues en esta canción, Mexicanto se planta muy claramente con su postura frente a el fenómeno musical, frente a la industria musical, que muchas veces les cierra las puertas a los artistas independientes, o cuando los quiere recibir, pues les establece tasas muy, muy bajas a su talento y les condiciona pues a los estereotipos a que está acostumbrada la industria. Y pues llanamente lo canta así Mexicanto. Quienes se han mantenido al margen de la comercialización, como muchos otros artistas, entre ellos Fernando Delgadillo, por ejemplo, que tiene una gran audiencia, pero que no ha cedido a la mercantilización de la música. Jaime López, por ejemplo, transitó por allí, fue presentado con respeto y con decoro por Ricardo Rocha en la televisión, y después Raúl Velasco quiso relanzarlo también, pero con una presentación muy maniqueísta, a la que se resistió este intérprete y cantante, que prefirió seguir por la vena de la independencia artística y musical. Y bueno, de él se escuchan canciones aún hoy en día en voces como las de Eugenia León, por ejemplo. Y él, claro que sigue militando y presentándose en foros independientes por todo el país. En alguna ocasión ha visitado Jalapa. Jaime López se presentó allá en Jalapeños Ilustres. Allí hubo un café, un pequeño café teatro que llevó el nombre de un ilustre y tradicional personaje jalapeño, el Juanote. Ahí vino a presentarse Jaime López en alguna ocasión. Ese el lugar ya desapareció. Hay otros antros, pues es la denominación que tienen hoy en día, que han usado el nombre de este personaje muy conocido de Jalapa, pero que ya no tienen actividad como foros. Bueno, voy a comentarles información de otro evento próximo en la ciudad a presentarse en la ciudad de Jalapa. Es otro de los especiales de la agrupación La Flor de la Comedia. La Flor de la Comedia, un grupo que aglutina artistas de stand-up, de la magia, la música, etcétera. Ha estado presentando especiales dedicados a sus integrantes. Y ahora es el turno de Georgina Escobar. Georgina Escobar, que si no me equivoco, es la más joven de la agrupación La Flor de la Comedia. Ella practica magia cómica, hace comedia en la escena, entonces presenta un especial de magia cómica, Georgina Escobar. Y su especial se llama Imagina. Pero es un juego de palabras, porque puede ser Imagina o Imagina, porque es Gina, Georgina Escobar. No dejes de creer. Este especial se va a presentar en el Teatro JJ Herrera. Se han estado presentando los especiales de La Flor de la Comedia en el Teatro JJ Herrera o en Ágora de la Ciudad. Sábado 24, Teatro JJ Herrera, 8 de la noche. Imagina con Georgina Escobar. Para abrir el espectáculo estarán Javi Cabrera y Manuel Monforte, también de La Flor de la Comedia. Bueno, pues ese es un especial. Otro casting se trata de un corto escolar policíaco titulado Cadena Perpetua, de Félix G.R. Es un trabajo de la Escuela de Cine Luis Buñuel, que está en Belisario Domínguez, número 31, en la zona centro. Están convocando para este viernes 16 de noviembre, de las 11 de la mañana a las 2 de la tarde, es el horario de casting. Así que necesitan una mujer de entre 22 a 25 años, un hombre también de entre 22 a 25 años, tres ladrones de 18 años o más, un jefe de policía de 40 años o más. Esos son los personajes. Sí, sí, son personajes. La verdad es que ya hoy en día nos tomamos las cosas tan en serio que no sea que nos vayan a llegar. No, se trata de personajes. Entonces, alguien para interpretar, un jefe de policía, un varón de unos 40 años o que los aparente o más, tres actores jóvenes que habrán de interpretar a tres ladrones, que deben ser mayores de edad, mayores de 18 años, un hombre y una mujer en un rango de edad de los 22 a los 25 años para participar en un cortometraje de acción policíaca que se titula Cadena Perpetua. Viernes 16 de noviembre, de las 11 de la mañana a las 2 de la tarde. Si buscan Escuela de Cine Luis Buñuel en Facebook, ahí van a encontrar seguramente esta información, números telefónicos a los que se pueden comunicar quienes estén interesados en participar, gente con experiencia en actuación, aunque en algún caso la Escuela Luis Buñuel acepta la colaboración de quien sea que tenga inquietud en participar en sus actividades. Vamos a escuchar de nueva cuenta a Mexicanto. Esto se titula Muchacha. Hasta el alba, muchacha, pequeños pies, no corras más, quédate hasta el alba. Sueña un sueño despacito entre mis manos, hasta que por la ventana sube el sol. Muchacha, piel de rayón, no corras más, tu tiempo es hoy. Y no hables más, muchacha, corazón de tiza, cuando todos duerman, te robaré un color. Y no hables más, muchacha, corazón de tiza, cuando todos duerman, te robaré un color. Muchacha, voz de gorrión, ¿a dónde vas? Quédate hasta el día. Pechos de miel, no corras más, quédate hasta el día. Duerme un poco, yo entre tanto construiré un castillo con tu vientre hasta que el sol, muchacha, y te haga reír, hasta llorar. Y no hables más, muchacha, corazón de tiza, cuando todos duerman, te robaré un color. Y no hables más, muchacha, corazón de tiza, cuando todos duerman, te robaré un color. Duerme un poco, yo entre tanto construiré un castillo con tu vientre hasta que el sol, muchacha, y te haga reír, hasta llorar. Y no hables más, muchacha, corazón de tiza, cuando todos duerman, te robaré un color. Y no hables más, muchacha, corazón de tiza, cuando todos duerman, te robaré un color. Estás escuchando Escenaria, radio show en vivo. Sigue con nosotros. Continuamos. El dueto mexicano, con solo sus guitarras y sus voces, tienen esta armonía muy identificable ya de este grupo. Tenía tiempo que no la escuchaba. Es un gusto estarlo compartiendo con ustedes. Espero que si ya los conocían, lo estén disfrutando como nosotros. Y si no, que sea un buen hallazgo para que lo incluyan en su menú musical. Mexicanto, ni más ni menos. Les vamos a invitar al Teatro La Caja. Teatro La Caja. Se presenta un montaje de los talleres libres de actuación Orteut, Universidad Veracruzana, que da en el Teatro La Caja talleres libres de actuación a cargo de integrantes de la compañía titular. En este caso es un taller que dio Raúl Santamaría, actor de la Orteut. Y como resultado de ese taller se hizo el montaje Cartas Durmientes para no morir en el intento, de Sajid Longhi. Es un montaje para adolescentes y adultos que se viene presentando los lunes de noviembre desde el día 5. Se presentó esta semana el lunes 12, pero hay funciones todavía. Lunes 19 y lunes 26 de noviembre a las 7 de la noche. A las 7 de la noche. Participan Cristian Bedoy, Laura de Elías, Sajid Longhi, David Moctezuma, Alexa Ochoa, Frida Quintana, Edgar Toto y Sveidi Velasco. Con el apoyo de la compañía titular de teatro, del Teatro La Caja, de la Organización Teatral de la Universidad Veracruzana, es que se presenta este montaje Cartas Durmientes para no morir en el intento, en el Teatro La Caja, bajo la dirección de Raúl Santamaría, ni más ni menos. Y con más actividad de la Universidad Veracruzana, es que sigue la postemporada del Festival de Teatro Universitario. El Festival de Teatro Universitario ya se llevó a cabo este año. Y todas las obras que obtuvieron reconocimientos y premios en las distintas categorías después del festival están teniendo pequeñas temporadas en distintos foros y espacios de la ciudad. Así que, como parte de la postemporada del Festival de Teatro Universitario, se ofrecen tres funciones de Sueño de un Cuentista, una de las mejores puestas en escena del Festival de Teatro Universitario. Se presenta en el Centro Recreativo Jalapeño. Las funciones son viernes 16 de noviembre a las 8 de la noche, el sábado 17 y domingo 18 a las 7 de la noche. Centro Recreativo Jalapeño, Sueño de un Cuentista, en el Foro Guadalupe Valderas del Centro Recreativo. Continúa así la postemporada del que fue el 27º Festival de Teatro Universitario, con una selección de las mejores puestas en escena presentadas en este encuentro teatral. Esta puesta en escena, Sueño de un Cuentista, es del grupo Los Histriónicos. Grupo Los Histriónicos. Repetimos, las funciones son viernes a las 8, sábado y domingo a las 7. El grupo Los Histriónicos participó en la categoría B del Festival de Teatro Universitario, categoría que es exclusiva para estudiantes de la Facultad de Teatro de la Universidad Veracruzana. Esta compañía está integrada por Andrés Emanuel Barojas Flores, quien interpreta los papeles de Roberto, Pastora, Dios y Hombre, José Alejandro González Barreto como Alberto, el Guardia y la Mamá, Abraham Mendoza Alvarado en los roles de Velvet, el Diablo y el Niño, y Leonora Juárez Sánchez como staff. La entrada para todas las funciones de postemporada es libre, es gratuita. Se recomienda llegar temprano porque el cupo es limitado. Puestas en escena destacadas del Festival de Teatro Universitario. Esta es la invitación para ir al Centro Recreativo Jalapeño aquí en Jalapa. Vamos a escuchar de nueva cuenta al grupo, al dueto Mexicanto. Esto se titula Vienen Cantando. Estás escuchando Escenaria, radio show en vivo. Visita nuestra página escenaria.mx. y síguenos en Facebook, Instagram y Twitter como Escenaria MX. Quédate con nosotros. Continuamos. Para continuar, vamos a invitarles a comentarles información de dos eventos en el Café Teatro Tierra Luna, aquí en la ciudad de Jalapa. Uno de ellos es Sinestesia, es teatro, una obra de teatro. Dice su programación, la obra muestra la historia de cuatro mujeres con vidas incomparables, entrelazadas por algo más allá de lo aparente. Mujeres que, como cualquier mujer, como cualquier hombre, como cualquier ser humano, conservan lo abismal de su ser, el deseo de soñar, su capacidad de sentir. Sinestesia es una estructura de símbolos que reviven al espectador universos mágicos e inadmisibles que le llevan a disfrutar, soñar, reír y analizar nuestra sociedad desde una perspectiva diferente. Bueno, pues un retrato social a través de cuatro personajes, de cuatro mujeres que prometen que nos harán reír, soñar y analizar esta sociedad nuestra. Café Teatro Tierra Luna presenta Sinestesia, viernes 16 de noviembre a las 8 de la noche. La cooperación de preventa es de 80 pesos y el día de la función 100 pesos. Viernes 16 de noviembre a las 8 de la noche en el Café Teatro Tierra Luna. Y otro evento en el mismo Café Teatro Tierra Luna será la presentación de Gustavo Gómez. Gustavo Gómez es un joven músico. Se presenta por primera vez en Jalapa. En Jalapa presenta por primera vez en vivo su material inédito. Material que está produciendo en Celaya, en la ciudad de Celaya, con Paulino Monroy y Román Medellín. Gustavo Gómez es un compositor, cantante mexicano. Él es originario de Fortín de las Flores, Veracruz. Es músico de la escena independiente. Ha tocado en distintos foros de Veracruz. Inició con un proyecto de solista desde hace dos años, con su nombre, como Gustavo Gómez, un proyecto de folk, brick pop, rock alternativo. Y en esta ocasión va a presentar su material más reciente, que repetimos, está produciendo en Celaya, Guanajuato. Es producido por Paulino Monroy, por Román Medellín. Y se presenta en el Café Teatro Tierra Luna. No les he dicho cuándo, ¿verdad? El sábado 17 de noviembre. Sábado 17 de noviembre a las 8:30 de la noche. Café Teatro Tierra Luna, sábado 17 de noviembre, 8:30 p.m., Café Teatro Tierra Luna. Con un cover muy accesible, solo 30 pesos, un cover muy, muy accesible para ir al Café Teatro Tierra Luna a disfrutar de la música de un joven compositor y cantante veracruzano, más exactamente de la ciudad de Fortín de las Flores, muy cerca de Córdoba, y que visita ahora Jalapa para presentar su música. Sábado 17 de noviembre, mientras que el día anterior se presenta Sinestesia, con cuatro actrices interpretando a su vez cuatro personajes femeninos singulares a las 8 de la noche, teatro y música en el Café Teatro Tierra Luna, aquí en la ciudad de Jalapa. Café Teatro Tierra Luna en la zona de los Berros, a unos pasos del Parque Miguel Hidalgo, conocido como Parque de los Berros. Allí podemos disfrutar de teatro el viernes y el sábado de música con este joven compositor veracruzano de nombre Gustavo Gómez. Es muy joven él. Hay por allí otro Gustavo Gómez, si no me equivoco, sudamericano, pues que interpreta música un poco el estilo de Álvaro Carrillo y otros viejos compositores. Pero este se trata de un chico joven que está empezando a dar a conocer su música apenas. Vamos a despedir el programa escuchando a Mexicanto con esto que se titula Todo Vale. No puedo dormir porque hoy sentí lo grande que es andarme vivo, conjuntamente discernir palpando amigos y congregándome al sentido de existir. Para amar y con tragos y botanas y con más de una guitarra, cuéntame qué fue tu desilusión, tu alegría, tu nostalgia, tu presencia. Todo vale hoy. No puedo dormir y es que un amigo no se encuentra tan sencillo. Existen que se pueden conocer, pero mil caras falsas y otras ante el rostro han de poner. Hoy ya no dormí, lánguidamente el sol se adueña, se abre trecho. Yo me acuerdo de un amigo, el buen Checho, mi hermano Filo y tantos más que hay por ahí. Y con tragos y botanas y con más de una guitarra, cuéntame qué fue tu desilusión, tu alegría, tu nostalgia, tu presencia. Todo vale hoy. Y con tragos y botanas y con más de una guitarra, cuéntame qué fue tu desilusión, tu alegría.